Señor, gracias por tu palabra. Ahora te pedimos para que nos quites cualquier distracción y que nos hables claramente y que sean tus palabras y no las mías. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cómo se llama el rey de Babilonia? Ya no. Ya no. ¿Por qué? Porque entre capítulo 4 y capítulo 5 pasan 20 años y en ese tiempo de 20 años más o menos fallece el rey Nabo. El rey Nabo con nosotros. Sí, ya falleció. Qué pena, ¿no? Pero la historia continúa. Y es interesante porque en el capítulo 5, versículo 1, vemos que dice, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a Mir y sus príncipes y en presencia de todos ellos bebió vino en exceso. Que no es buena noticia. ¿No? La Biblia no dice que no podemos tomar, sino la Biblia nos enseña que cuando nos quedamos un poco picados, no es bueno. Animado por el vino, Belsasar mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había sustraído del templo de Jerusalén para que vivieran en ellos tanto él como sus invitados de importancia y sus mujeres y sus concubinas. Y así le fueron llevados los vasos de oro que se habían sustraído del templo de Dios en Jerusalén. El rey y sus invitados vivieron en ellos lo mismo que sus mujeres y concubinas. Embriagados de vino, alabaron a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Muy bien. El rey Belsasar, ¿quién es? No es el hijo de Nabucodonosor, aunque diga que es así, porque en los tiempos de la Biblia, esa palabra padre, igual que hoy día a veces, no solamente significaba el padre, sino también el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, etc., ¿no? Entendemos eso, porque en la escuela dominical, a veces, hasta hoy día, los niños cantan una canción que dice, nuestro padre Abraham tiene hijos, y sabemos que no es nuestro padre, ¿no? Pero sí es nuestro antepasado en cuanto a la fe. Belsasar llega a ser el nieto de Nabucodonosor. Y ahora, su padre de Belsasar, o sea, el hijo de Nabucodonosor, se llama Nabonido. Sí, como Nabonido. Y es interesante porque Nabonido, en ese momento, en Daniel 5, está gobernando todavía, pero Nabonido, según la historia, es un hombre que realmente no le gusta estar en la ciudad de Babilonia, porque los ciudadanos de Babilonia realmente no están muy contentos con él. Porque él sí alaba a sus dioses, pero también pone más énfasis en otros dioses. Entonces, hay ese conflicto. Además, Nabonido es un rey que a él le gusta estar más en la guerra, en las batallas. Entonces, él siempre está viajando y pone a su hijo Belsasar como el rey de la ciudad y de ese lugar cercano. Eso va a ser un poco importante más luego en esta historia. Pero interesante porque este rey Belsasar, cuando decide hacer un banquete, una fiesta grande, ¿por qué lo hace? Obvio que porque le gusta tomar. Pero ¿por qué le gusta tomar tanto? ¿Y por qué quiere tomar tanto en ese momento? ¿Y por qué arma esa fiesta que no es común? Porque en esa fiesta invita no solamente a las concubinas, que era normal, sino a las esposas. Normalmente en su cultura, que entendemos, si iban a invitar a las concubinas, no invitaban a las esposas. Para evitar problemas, porque cuando se ponen a tomar, ocurren cosas. Y bueno, ahí están en la fiesta, y no sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces las personas que siempre están en las fiestas son las personas más infelices del mundo, aunque siempre están aparentemente contentas esas personas, muchas veces son las personas más preocupadas, más deprimidas, están intentando escaparse de su realidad estando en las fiestas así. Bueno, Belsasar también tal vez está un poco preocupado porque mientras que él está en esa fiesta, en ese banquete, alrededor de la ciudad están los medopersas, que están sitiando la ciudad, buscando cómo entrar para conquistarles a los babilonios. Todo el mundo dice, ¡ay, es una locura! Nunca van a poder entrar a nuestra ciudad. Pero igual hay un poco de preocupación. ¿Y por qué el mundo pensaba, todos decían, nunca van a entrar? Por las defensas que tenía esa ciudad. Por ejemplo, la ciudad de Babilonia tenía dos muros. Un muro era un muro chiquito. ¿En qué sentido? Solo tenía 91 metros de altura, nada más. 91 metros de altura y 9 metros, un poco más de 9 metros de ancho. Hacían carreras con carros, con caballos, encima del muro. Y dice que estando ahí, en el muro, encima del muro, con sus carros. Un carro con 4 caballos adelante, jalando el carro, podía darse la vuelta en algunos lugares en ese muro, porque era tan ancho en algunos sitios. No solamente tan alto, sino ese muro tenía 250 torres donde los soldados podían ver más allá para ver si los enemigos se acercaban o no. Y esas torres que ellos tenían solamente miraban 137 metros de altura. Imagínense. Y no solo eso, también había un foso alrededor del muro que miraba 9 metros de ancho. Entonces, imagínense, tú eres un soldado. Tu general te manda conquistar la ciudad. Primero, cruzas el foso, nadando, tal vez, ¿no? Y los enemigos mirándote siempre. Y cuando llegas al muro, ¿cómo vas a subir? Además, los soldados encima, cuando ven que tú te acercas al muro, ¿qué hacen ellos? Comienzan a tirar piedras en tu cabeza. Los arqueros están ahí, ¿no?, con sus flechas para matarte. Y si logras pasar un muro, te espera otro muro. Por eso, la gente del mundo decía, imposible, nadie va a poder entrar a la ciudad de Babilonia. Pero igual están en esa fiesta, emborrachándose y todo eso. Interesante porque en esa fiesta ellos comienzan a alabar a ciertos dioses. Dice, a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. ¿Hemos visto esos materiales antes en Daniel? Claro, en los sueños de Nabucodonosor, que habla de la estatua de los imperios del mundo. Pero claro que en esa estatua no había madera, han puesto una cosa adicional. Pero interesante porque los menciona en el mismo orden. Ellos comienzan a alabar a esos materiales, tal vez buscando alabar a los imperios, a los dioses de esos imperios, para protegerse y para mostrar que ellos son más fuertes. Y bueno, dice en el versículo 5, en ese mismo instante aparecieron los dedos de una mano humana que a la luz del candelero escribía sobre la parte blanca de la pared del palacio. Interesante, ¿no? Todos están muy contentos en la fiesta. Y me olvidé de eso, que los arqueólogos han descubierto que en la ciudad de Babilonia no solo había un palacio, sino varios palacios. Y en unos palacios encontraron los arqueólogos salas donde fácilmente pueden entrar miles de personas. Y en algunas paredes tenían una sustancia que era como, más o menos como tiza. Entonces, las paredes bien blancas, ¿no? Interesante lo que van descubriendo los arqueólogos, porque en los tiempos no tan antiguos, hace unos años atrás, los que se mueven de Libia usaban Daniel 5 para decir que no existía Belsasar. Por eso la Biblia no tenía la razón. Pero los arqueólogos siempre, cuando van cavando, van descubriendo, van que, viendo que la Biblia tiene la razón. Porque no solamente han descubierto al rey Belsasar en el récord de Babilonia, sino han descubierto salas grandes donde pudieron hacer fiestas así para miles de personas. Han descubierto paredes con esa sustancia blanca, como este tipo tiza, hasta los detalles, ¿no? Interesante. ¿Y en qué momento aparecen esos dedos de mano en la pared? Cuando están tomando el vino de los vasos del templo de Dios. Nabucodonosor, aunque él conquistó a Jerusalén y sacó de Jerusalén esos vasos, esas cosas del templo, nunca los usó porque respetaba su cultura de los judíos y más o menos los guardó en un museo. Pero Belsasar, por su soberbia, por su rebeldía, se burla de Dios. En ese momento aparece la mano con esos dedos escribiendo en la pared. Interesante porque Belsasar no conoce a Dios, tal vez no conoce las escrituras bíblicas, pero cuando aparece esa mano con esos dedos escribiendo, ¿cómo reacciona Belsasar? ¡Ay, qué bueno! ¡Nos están adorando! No. Interesante lo que vemos aquí. Dice aquí, versículo 6, se puso pálido y sin saber qué pensar esto, perdió las fuerzas y las rodillas comenzaron a temblarle. Me gusta más como lo dice la Valera 60, cuando dice, entonces el rey padeció y sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Entienden lo que quiere decir cuando dice aquí, se debilitaron sus lomos? Quiere decir que un momento estaba muy bien ahí y cuando ve esos dedos escribiendo en la pared, pierde el control y su pantalón se ensucia. Y los demás comienzan a decir, ¿qué es ese olor? Es, realmente la Biblia está diciendo en una forma bien bonita, ¿no? Esto que está diciendo. Hace unos años vino mi pastor y explicó en una enseñanza que dio para los hombres, que cuando vemos las películas de esos soldados en la guerra, que están ahí fuertes, valientes, que realmente no es así. Han comprobado que muchas veces cuando comienza la batalla, los soldados pierden el control y terminan con sus pantalones sucios. Es normal. Pero este rey se asusta al ver esos dedos escribiendo en la pared. ¿Por qué? Porque el rey sabe que él está haciendo algo que no está bien. Él no cree en el Dios de la Biblia, pero él sabe, tiene una conciencia. Y eso es muy importante para nosotros como cristianos, porque de repente nos encontramos a veces con gente atea. Pero la Biblia dice que no existe un ateo en el mundo. Que todos en su corazón saben que Dios existe. ¿Y por qué dicen ser ateos? ¿O porque son rebeldes y no quieren reconocer a Dios? Porque si reconocen a Dios tendrán que cambiar sus vidas, rendir cuentas a Dios. ¿O porque están decepcionados con el Dios que ellos supuestamente han conocido? Bueno, Belsasar se asusta. Se asusta bastante cuando ve que hay un mensaje de Dios que está siendo escrito en la pared. Y por eso dice el versículo 7, con grandes gritos mandó llamar a los magos, hechiceros, adivinos y sabios de Babilonia. Ay, otra vez, ¿no? Ya hemos visto en los capítulos anteriores que los reyes siempre buscan a esos hombres que dicen ser sabios, pero no tienen sabiduría, ¿no? Y como siempre hemos visto en la palabra de Dios, si tú buscas saber cuál es tu futuro, no tienes que buscar a esas personas así, sino buscar a Dios, y aunque tal vez no te va a decir lo que va a pasar mañana, vas a saber que tu vida está en sus manos. Y vas a leer cómo termina la historia. ¿Cómo termina la historia cuando llegas a Apocalipsis? Bueno, busca a esos hombres, dice aquí, a quien pueda leer lo que está ahí escrito y me diga lo que significa, se le vestirá de púrpura, se le pondrá un collar de oro en el cuello, se le nombrará tercer señor del reino. Va a ser una persona famosa, conocida, con riquezas, el tercer señor del reino. ¿Por qué el tercer señor? Porque Nabonido es el primero, después viene Belsasar y después va a ser el que cuenta la historia, lo que significa lo que ha sido escrito, ¿no? Todos los sabios del reino fueron llevados ante el rey, pero ninguno de ellos pudo leer la escritura ni decir al rey su significado. Eso preocupó mucho al rey Belsasar, quien se puso pálido mientras sus príncipes no sabían qué hacer. Pero la reina, que al oír las palabras del rey y de sus príncipes, había entrado al salón del banquete y dijo que su majestad viva para siempre. No se preocupe su majestad con esos pensamientos que tiene, ni se ponga pálido. En los reinos de su majestad hay un hombre en el que habita el espíritu de los dioses santos. Cuando el padre de su majestad vivía, se encontró que dicho hombre estaba iluminado por la inteligencia y la sabiduría que solo tienen los dioses. A ese hombre, Nabucodonosor, padre de su majestad, lo constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, hechiceros y adivinos, porque en él se halló un espíritu mayor de ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Ese hombre es Daniel, a quien el padre de su majestad puso por nombre Belsasar. Mande su majestad llamar a Daniel y él se le dirá lo que significa esa escritura. Me encanta esta parte, porque aquí vemos que esa mujer que es la reina, muy probablemente no es la esposa de Belsasar el rey, porque las esposas de los reyes y de los líderes ya estaban en la fiesta. Ella recién entra cuando ocurre ese problema. Muy probable o es su mamá de Belsasar, o más probable es la viuda de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento de lo que pasó en su reino de Nabucodonosor, y no solamente sabe quién es Daniel, sino sabe su nombre judío. Y es interesante porque imagínense Daniel, que había sido el segundo en el reino de Nabucodonosor, un hombre tan importante, con tanta responsabilidad, cambia el gobierno y se queda sin chambel. Bueno, parece que ha vivido en muchos países hoy día, ¿no? Cambian de alcalde y todos se quedan sin chamba. Cambien de presidente, igual pasó con Daniel, lo mismo. Y Daniel está ahí, esperando y esperando, sin chamba, ¿no? Ya no es tan importante, aparentemente. Pero vemos aquí que, interesante, que esa reina se acuerda de él. Después de no sabemos cuántos años estando ahí, tal vez preguntando, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy así? Antes yo ministraba bastante, ya no ministro, pero llegó el momento cuando otra vez le tocó. Interesante, porque hay hombres y mujeres que han ministrado, han sido parte de la obra de Dios, y Dios los ha usado bastante. Y a veces simplemente porque Dios cambia las cosas y hay diferentes estaciones en la vida, uno ya no está ministrando tanto. A veces también hay personas que antes ministraban bastante y ya no por un pecado que han cometido en su vida. Y por eso Dios tiene que decirles, por un momento no. Y a veces es por decisión propia también. Recuerdo, como ustedes ya saben un poco de mi historia, recuerdo muy bien cuando pasé 2 años sin congregarme en una iglesia, sin ministrar, porque decía yo, Jesús, te amo a ti, pero no aguanto a tu gente. Tenía esa actitud de que podía entrar a cualquier iglesia y en 5 minutos decirte cuál es el problema de esa iglesia. Tenía el don de juzgar, ¿no? Según Brian. Y Dios tuvo que ponerme a un lado un tiempo para enseñarme más de su gracia. Y siempre decía, Señor, si tú me permites ministrar en el futuro una vez más, ya aprendí la lección. No voy a menospreciar lo que tú me has dado. No voy a quejarme, no voy a retirarme tampoco. Y qué lindo, qué bueno, porque Dios me dio otra oportunidad y por eso estoy aquí hoy día. Recuerdo en los primeros días de coronía, Betty me decía, Brian, aquí en la iglesia solamente hay 4 gatos y a ti no te gustan los gatos porque te dan alergia. Mejor vamos a otro lado. Yo decía, no, Betty, porque en primer lugar Dios no nos ha mostrado otro lugar. Nos ha mostrado que tenemos que permanecer aquí. Aunque no veamos nada en ese momento todavía, no, tenemos que permanecer. Porque yo le prometí al Señor, si me diera otra oportunidad, no iba a hacer lo que yo antes he hecho. Tampoco no voy a desanimarme, porque la obra es del Señor. Y el Señor es tan fiel. Pero lo que me gusta de Daniel es que cuando estaba fuera de la figura, ya no estaba ministrando tanto, vemos que Daniel seguía fiel al Señor. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando lo llaman, ahí está, listo, otra vez. Me da pena a veces cuando escucho, y yo entiendo, no condeno, no juzgo, pero no sea así. Cuando yo escucho a veces a personas que me dicen, antes leía la Biblia más y oraba más porque yo estaba ministrando. Pero ya no tanto porque no estoy tan ocupado en la obra. No, no seamos así, no pensemos así. Dios te va a dar tu momento, tu oportunidad, pero tienes que prepararte, tienes que estar siempre en su palabra, siempre fiel al Señor. Porque si no, el peligro es que poco a poco esa lucecita en tu corazón se va apagando. Y cuando llega el momento cuando Cristo quisiera usarte de nuevo, no estás listo. No te desanimes. Si has intentado, si tu anhelo es ministrar y las puertas se cierran. Por algo será. Pero tal vez Dios está probando para ver si vas a ser fiel a Él. Porque tenemos que buscar al Señor para estar con Él. No decir, ok Señor, voy a leer tu palabra para que me des un mensaje para Lucho. Sino, Señor, quiero leer tu palabra para que me des un mensaje para mí. ¿Qué importante es eso? Y vemos esa virtud en Daniel, en este capítulo. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que, versículo 13, cuando Daniel fue llevado a la presencia del rey, este le dijo, ¿eres tú el Daniel que mi padre trajo de Judea, que vino entre los cautivos de Judá? He oído decir que el Espíritu de los Dioses Santos está en ti, y que en ti se haya más luz, entendimiento y sabiduría. Han sido traídos a mi presencia sabios y astrólogos para que lean esta escritura y me digan lo que significa, pero ninguno de ellos ha podido decirme lo que esto significa. Sin embargo, he oído decir que tú puedes hacer interpretaciones y resolver dificultades. Si puedes leer esta escritura y decirme ahora lo que significa, serás vestido de púrpura, se te pondrá en el cuello un collar de oro y se te nombrará tercer señor del reino. Ponte en el lugar de Daniel en este momento. ¿Qué estás pensando? Yo no sé. Yo me quedo pensando así, que tal vez Daniel está pensando, púrpura no, no es mi color, no me queda bien. Y tercero en el reino, ya he sido segundo. ¿No? Las cosas que me está ofreciendo el rey realmente no me interesan. ¿Por qué? Porque Daniel ya había aprendido que lo más importante para él era estar en la presencia de su rey. Y cuando tú tienes ese compromiso con el Señor, esa vida íntegra con el Señor, el mundo realmente no tiene nada que ofrecerte. Es más, como yo siempre le digo, vengo de un país materialista. Sus dioses de mi país muchas veces son esos mismos dioses que están alabando aquí en ese capítulo, que son dioses de oro, de plata. A veces sus dioses tienen 4 ruedas, su carro, su casa grande, y honestamente, la gente más vacía del mundo son mis paisanos que tienen todo y no tienen nada. Por eso yo estoy viendo que las cosas a veces nos esclavizan. Porque cuando tenemos a Cristo tenemos todo. No viven con esa ilusión de que las cosas van a darles a ustedes felicidad. A veces es lo contrario. Por eso estoy diciendo que cuando seamos viejos, Betty y yo, quiero mi casa sin luz y sin agua. Solo con un río que pase por ahí, nada más. Y no estoy bromeando, no se sorprende cuando Brian sea viejo que un día diga, chao amigos, me voy a mi casita, mi choza, porque la vida más simple es mejor, pienso yo. Claro que si Dios te da tu casona, tu carro, no hay problema. Encárgate tú de pagar los gastos y todo eso, ¿no? Pero Daniel ha aprendido, esas cosas no. Además, Daniel sabe que lo que ahora le está ofreciendo no va a durar. Me imagino que cuando escuche eso, Daniel se quiere pensando, ay, señor rey, no entiendes. Dice aquí, versículo 17, ahí en presencia del rey, Daniel respondió, su majestad puede reservarse esos dones y puede darlos a otros como recompensa. Yo descifraré para su majestad esta escritura y le diré lo que significa. El Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre de su majestad, el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. O sea, todo, ¿no? Por causa de la grandeza que Dios le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban de miedo ante él. Y él le quitaba la vida o se le daba a quien quería. A unos los engrandecía y a otros los humillaba. Pero su corazón se envaneció y se endureció su espíritu orgulloso y por eso fue depuesto del trono y despojado de su gloria. Expulsado de entre los hombres, su mente se volvió semejante a la de las bestias y convivió con los asnos monteses. Fue alimentado con hierba como los bueyes y su cuerpo lo empapó el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega dicho reino a quien Él quiere. Daniel le habla al rey no solamente explicando lo que el rey quiere saber, sino le cuenta una historia bíblica que explica muy bien su situación. Y justo esta historia que vimos la semana pasada, ¿no? ¿Se acuerdan? El rey piensa que es lo máximo, Daniel tiene que exhortarle, tiene que llamarle al arrepentimiento. El rey Nabucodonosor no hace caso, Daniel le dice, mira, Dios te dice que tú vas a terminar comiendo alfalfa. Vas a terminar viviendo como un animal. Y el rey, y pasan los días y no pasa nada, y se quiere pensando, Daniel siempre me ha dicho la verdad, pero esta vez parece que se ha equivocado. Todos tienen derecho de equivocarse de vez en cuando, porque no me ha pasado nada, hasta que pasa un año. ¿Se acuerdan, no? Y pasa el año, entran con su bistec, con su papa, con su arroz, con su choclo, y el rey Nabucodonosor dice, no me provoco hoy eso. ¿No tienen por ahí un poco de alfalfa? Me gustaría comer un poco. Y termina 7 años viviendo con los animales y comiendo el pasto. Daniel le cuenta a Belsasar esa historia para hacerle entender. Qué importante cuando explicamos la Biblia es contar historias de la Biblia, para que la gente entienda muy bien. Dice el versículo 22, pero su majestad Belsasar no ha humillado su corazón ante Dios, aun cuando sabe todo esto, y es hijo del rey Nabucodonosor. Lejos de eso, su majestad en su soberbia se ha levantado contra el Señor del cielo, ha mandado traer los vasos del templo de Dios y tanto su majestad como sus invitados y sus mujeres y concubinas han bebido vino en ellos. Y no solo eso, sino que su majestad ha dado alabanza a dioses de plata y oro y de bronce, hierro, madera y piedra, dioses que ni ven ni oyen nada ni saben nada. En cambio, su majestad nunca ha honrado a Dios en cuya mano está su vida y todos sus caminos. ¡Wow! ¡Qué exhortación! ¿No? ¡Qué valiente es Daniel! Está hablando con el rey. Necesitamos hombres así en el mundo, que no dan vuelta a los otros, sino van directo al problema. O como dice Ricardo, que dan sin anestesia. ¡Qué importante es eso! Por eso, versículo 24, ha salido de la presencia de Dios la mano que ha trazado esta escritura. Lo que la escritura dice es lo siguiente. Mene, mene, no meme, meme, sino mene, mene, tekel, parsin. Y lo que significa es mene. Dios ha llamado a cuentas al reino de su majestad y le ha puesto fin. Tekel. Dios ha pesado a su majestad en una balanza y su peso deja mucho que desear. Parsin. Dios ha dividido el reino de su majestad y se lo ha dado a los medos y a los persas. ¡Wow! ¡Qué importante es lo que vemos aquí! Daniel primero traduce lo que dice la escritura. O sea, lo pone en términos que el rey puede entender. También da la explicación, que es lo que tenemos que hacer también cuando enseñamos la Biblia. Pero me gusta porque primero le dice, mene, mene. ¿Qué quiere decir qué cosa? Dios ha llamado a cuentas al reino de su majestad y le ha puesto fin. ¿Saben qué, hermanos? Hay un gran error que cometen muchas personas. ¿Y cuál es? Su familiar va al médico, hacen ciertos exámenes, y el médico no habla con su familiar, sino contigo, y te dice, está con cáncer. Le quedan tal vez 3 meses, 6 meses. ¿Y qué hacen los familiares? Mejor no digamos nada. Y cuando hablan con la persona que está con cáncer, la persona pregunta, ¿qué dice el médico? Ah, dice que tienes que hacer un tratamiento, pero vas a estar mejor. ¿Estás con el colesterol alto? Algo así, no sé. ¿Qué, no, qué dirá, no? Mienten a la persona. Porque quiere que la persona esté tranquila. Qué bueno que Daniel no ha hecho eso. Daniel no le dice al rey, bueno, es una mano que dice que eres el rey y que Dios está muy contento contigo. Que tranquilo, no hay problema, ¿no? No, vas a morir. Eso es importante porque cuando la persona sabe, bueno, cuando el médico sabe que esa persona se va a morir de cáncer o algo así, y le cuenta a su familiar, ¡qué bendición! Porque Dios está dando a esa persona la oportunidad de cambiar cosas en su vida, rendir cuentas. Y si tú no le dices la verdad, Dios te va a pedir cuentas a ti. Cristo nos manda siempre decir la verdad. No mentir, no ocultar la cosa. Por eso ya tenemos un trato con Betty conmigo. Yo le he dicho, Betty, si un día voy al médico y el médico te dice a ti, tu esposa está con cáncer, me vas a decir nada más que, mene. Y si tú me dices, mene, mene, sé que me queda poco tiempo. Bueno, todos vamos a morir un día. Y todos tendremos que rendir cuentas al Señor. Si tú intentas olvidarte de esa fecha que te espera, no es así. Mejor ponte de acuerdo con Dios en cuanto a tu situación. Jesucristo vino a este mundo y murió por ti en la cruz para que tú puedas ser perdonado, limpiado, cambiado. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas sido, vas a morir y vas a rendir cuentas. Por eso, la siguiente palabra también es importante, tekel, que dice aquí algo interesante. Dios ha pesado a su majestad en una balanza y su peso deja mucho que desear. Yo soy buena persona. Interesante que aquí no dice que Dios ha pesado sus obras del rey, sino a su persona. Porque tú eres capaz de a veces engañar a los demás. Vienes a la iglesia, saludos a todos con su besito, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Bendiciones. Y dentro de tu corazón estás diciendo, odio a esa persona. ¡Uy, qué feo! ¿No? Y piensas que estás engañando a todo el mundo, pero no estás engañando a Dios. Mientras al pastor, bueno, lo que pasa es que yo estoy así porque han pasado ciertas cosas. Y no cuentas la verdad. Y piensas que estás engañando a Dios. No es así. No es que Dios está pesando sus obras de la persona, sino la persona misma. ¿No? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Quién eres realmente? Si eres honesto, tú sabes que delante de Dios te falta mucho. O como dice aquí, tu peso deja mucho que desear. Hay que reconocer que necesitamos a Cristo. Porque si no por Cristo, no hay esperanza. Somos pecadores hasta los huesos. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de entregar nuestros pecados al Señor, arrepentirnos y decirle, Señor, reconozco que tú pagaste por mí en la cruz, podemos entrar esa experiencia nueva con Cristo. Tener la salvación. Conocer a Cristo en una forma personal. Te animo, hermano, te animo, persona, que ha venido aquí hoy día, a tomar esa decisión. Parsin, Dios ha dividido el reino de su majestad y se lo ha dado a los medos y los persas. Ay, pero Brian, ¿cómo sé que lo que tú dices es cierto? Esa Biblia ha sido, no sé, es libro de hombres, ha sido escrito por hombres. No es palabra de Dios. Bueno, una cosa que sí sabemos es que las profecías de la Biblia se cumplen. Por ejemplo, vimos hace unas semanas atrás, Daniel habla del sueño de Nabucodonosor, que justo tiene esa profecía. Después de los babilonios vendrán los medopersas. Y cuando todos pensaban que los medopersas no iban a poder conquistar a los babilonios, lo lograron. ¿Y cómo es que lo lograron? Según la profecía de la Biblia. Por ejemplo, la historia cuenta, no de Biblia, sino la historia cuenta cómo entraron los medopersas a la ciudad de Babilonia. Había un río que entraba a la ciudad, pasaba por debajo de los muros, que daba agua a los babilonios. Entonces los babilonios según la historia, ellos podían vivir, sobrevivir dentro de la ciudad con agua y con comida suficiente para 2 años. Además, tenían tanto espacio y tienen jardines que podían hacer crecer más comida adentro. Los muros tan grandes, ¿cómo van a entrar? Los medos persas, ¿qué hicieron? Despiaron el río en la noche. Mandaron el agua del río a un pantano que quedaba por ahí. Y cuando el río ya no pasaba por debajo del muro, entraron ellos caminando por debajo del muro. Según la historia, mientras Belsasar estaba en su fiesta borracho, y después viendo esos dedos que escribieron el mensaje, y se quedó muy sobrio, asustado, justo en esa noche, como dice aquí, capítulo 5, dice versículo 30, esa misma noche Belsasar, rey de los caldeos, murió asesinado. ¿Cómo? Dos hombres traicionaron a los babilonios porque fueron a los medos persas y les comentaron cómo entrar y dónde quedaba el palacio, dónde el rey estaba haciendo su fiesta y todo. Entraron los medos persas de frente a la fiesta y mataron a Belsasar y todos los que estaban en la fiesta esa noche. Cuentan que en la historia, en la ciudad de Babilonia, lo hicieron con tanto éxito, en una forma tan silenciosa, que ya habían tomado control de la ciudad y pasaron 4 días que muchas personas viviendo en la ciudad ni sabían. No perdieron nada al entrar los medos persas. ¡Qué sorprendente! Pero más sorprendente cuando vemos que todo eso había sido profetizado años antes. Busquen en sus Biblias unas profecías sorprendentes que hablan de ese tema. Primero vamos al libro de Jeremías, el capítulo 25. ¿Por qué justo en ese momento, en ese tiempo, Dios deja a los medos persas conquistar a los babilonios? Bueno, la Biblia lo había dicho unos 60 años antes, cuando Jeremías profetiza aquí en Jeremías 25, versículos 11 y 12. Toda esta tierra quedará en desoladoras ruinas, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. El rey Belsasar está gobernando ahí cuando cumplen los 70 años. Por eso, Dios entrega su reino a los medos persas. Dice versículo 12, cuando se cumplan los 70 años, castigaré por su maldad al rey de Babilonia, a esa nación y al país de los caldeos, para siempre la convertiré en un desierto. Que es una profecía que se está cumpliendo hasta el día de hoy. Varias veces han intentado construir la ciudad de Babilonia de nuevo y no han podido. Y donde quedaba la ciudad de Babilonia antes es desierto hasta el día de hoy. Interesante, porque hace unos 20 años nada más intentaron construirlo de nuevo sin éxito. Una profecía que se está cumpliendo hasta el día de hoy también. Ok, busquen en su Biblia Jeremías capítulo 51 y el versículo 11. Imagínense una ciudad tan inmensa y la profecía dice que va a ser destruida por completo y que todo quedará como desierto. Dice, limpian las saetas y tomen los escudos. El Señor ha despertado el espíritu de los reyes de Media, y estos solo piensan en destruir a Babilonia. Así es como el Señor se vengará de quienes destruyeron su templo. Interesante porque cuando Jeremías profetiza eso, en primer lugar, los medos no han hecho ningún pacto con los persas. Son dos pueblos que no son significantes, son dos pueblos que no son importantes. Y Jeremías dice, los medos persas, o sea, se van a unir, ellos van a atacar a Babilonia y van a conquistarla. Cuando Jeremías dijo esa profecía, todos pensaron, Jeremías está loco. Eso es imposible. Pero se cumplió. Pero hay profecías más específicas todavía, y no de 60 años antes que se ha hecho, sino 150 años antes de lo que pasa en Daniel capítulo 5. Busquen en sus Biblias Isaías 44. Vamos a comenzar con versículo 27. Yo sé el que dice a las profundidades, secas quedarán, pues yo secaré sus ríos. Yo sé el que dice de Ciro, él es mi pastor y llevará a cabo todo lo que yo quiero. Yo sé el que dice a Jerusalén, serás edificada y al templo serás cimentado. Cuenta la historia, no de Biblia, sino de historia secular, que cuando Ciro, el rey de los medos persas, entra a la ciudad de Babilonia esa noche y mata al rey y mata a la gente importante, toma la posición, que Daniel sale a buscarle, a presentarse delante del rey. Y Daniel, ¿qué tiene en la mano? Esa escritura. Y se presenta delante del rey Ciro y le dice, mira, la Biblia habla de usted. Y el rey dice, ¿ah, sí? Dice, sí, mira, hasta menciona su nombre de usted. Y lo lee esos versículos parecidos, y el Ciro se queda tan sorprendido que dice, ¿ah, sí? ¿Mi nombre? ¿Y cuándo ha sido escrito eso? Y Daniel le dice, bueno, solamente hace 150 años. Oh, ¡wow! Y el cielo pregunta, ¿dice algo más? Y Daniel le dice, sí, sigamos leyendo. Dice el capítulo 45, yo y el Señor digo así a Ciro, mi ungido, al cual tomé de la mano derecha para que las naciones se sometan a su paso y los reyes huyan en desbandada, para que las ciudades le abran sus puertas y no las vuelvan a cerrar. Yo iré delante de ti y te allanaré los lugares torcidos. Haré pedazos puertos de bronce y cerrojos de hierro. Te entregaré tesoros escondidos y te daré a conocer recónditos secretos para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llamo por tu nombre. Por amor a Jacob, por amor a Israel, mi siervo escogido, te he llamado por tu nombre, el nombre que te di aún cuando tú no me conocías. ¡Qué precioso! Imagínense qué piensa Ciro cuando escucha eso, ¿no? Una escritura escrito 150 años antes. ¡Wow! Sigamos. Yo soy el Señor y nadie más. No hay Dios fuera de mí. Yo te vestiré para la batalla, aunque tú no me conoces. Para que desde la salida del sol hasta el ocaso, todos sepan que yo soy el Señor y que aparte de mí no hay otro Dios. Yo soy el que ha creado la luz y las tinieblas. Yo soy el que hace la paz y crea la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hace todo esto. Y podemos seguir leyendo, pero yo creo que entendemos la idea, ¿no? Una profecía que no solamente menciona que se secarán los ríos para que puedan entrar, sino menciona el nombre del rey. Y les cuento unas cosas más que no están en la Biblia, sino en la historia. Cuenta la historia que cuando nació Ciro, como bebito, su abuelo era rey. Y su rey, cuando nace Ciro, tenía un sueño. En ese sueño ve que entra a la ciudad donde él está gobernando agua, y esa agua pasa por todo el palacio y termina inundando todo. Y pregunta a los sabios de su reino, ¿qué significa mi sueño? Y los sabios dicen, ese sueño significa que tu nieto te va a quitar el trono. Entonces el abuelo de Ciro quiere matar a su nieto. Y manda a su mano derecha matarle. Y su mano derecha no se atreve a hacerlo. Tiene un poco de compasión, aparentemente, ¿no? Y dice, yo no puedo matar a un bebé recién nacido. Y pide a unos dos campesinos cumplir con la tarea. Y esos dos campesinos no lo hacen tampoco, sino esconden a ese bebé, lo van criando, y ese bebé, que tiene que ser asesinado por su abuelo, que es el rey, termina siendo el rey que sí le quita el trono de su abuelo. Interesante, ¿no? Porque Satanás quería matar a Ciro siendo bebé para que la profecía no se cumpliese. Qué impresionante lo que vemos en la Biblia, ¿no? Y ahora, tal vez algunos preguntarán, pero Brian, en Daniel capítulo 5, el último versículo dice, en 31 dice, y el reino quedó en manos de Darío de Media, cuando éste tenía 62 años. Pero Brian, tú nos has hablado de Ciro. Y aquí dice, Darío, ¿cómo es? Bueno, eso es muy fácil de explicar. Como Nabonido, el papá de Belsasar, gobernaba todo el reino, pero dejó a la ciudad de Babilonia en las manos de Belsasar. Igual Ciro era el rey de todos los medos persas. Pero entendía muy sabiamente que no podía gobernar todo muy bien, Babilonia era demasiado, y puso a Darío, su general, como el rey de Babilonia. Por eso aquí dice Darío, en los otros pasajes dice Ciro, porque es Ciro que entra, toma el control de la ciudad y lo deja en las manos de Darío. Y vamos a estudiar un poco de Darío la semana que viene, Dios mediante. Pero yo creo que es importante ver cómo termina esa historia, porque una parte de la profecía que hemos leído no solo dice que Ciro va a conquistar a los babilonios, sino que va a dar la libertad a los judíos, ¿no es cierto? Eso que hemos leído en Isaías. Bueno, busquen en sus Biblias Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 4. Esdras es un sacerdote que vuelve a Jerusalén después de haber pasado tiempo en cautiverio en Babilonia. Y vamos a ver lo que dice Esdras acerca de lo que pasó. Versículos 1 al 4. Para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio de Jeremías, que es Jeremías capítulo 25, versículo 11, y Jeremías 29, versículo 10, dice, en el primer año del reinado de Ciro de Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro para que hiciera pregonar por todo su reino de palabra y por escrito lo siguiente. Así dice Ciro, rey de los persas. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén que está en Judá. Si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, que su Dios lo acompañe y vuelva a Jerusalén que está en Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, pues solo Él es Dios. Todos los que se quedan, sea cual sea el lugar donde residan, ayudan a los que se van y denles oro, plata, ganado y cualquier otro apoyo que puedan darles, además de las ofrendas voluntarias para el templo del Señor que está en Jerusalén. Jeremías profetiza que Ciro va a dar al pueblo de Dios la libertad para volver a Jerusalén y reconstruir el templo, y no solamente construirlo de nuevo, sino Ciro va a apoyarles con materiales, etc., ¿no? Y aquí vemos que se cumple eso. ¿Qué tiene que ver eso conmigo hoy día en Lima, Perú? Mucho. Porque en primer lugar vemos que cuando Dios dice algo, Él cumple. Y cuando Dios dice, Él nos escucha cuando clamamos. ¡Aleluya! Él nos escucha. Cuando Cristo dice que cuando vemos la higuera floreciendo, que habla de Israel, que Él vendrá, sabemos que Él va a cumplir. Sabemos que estamos en los últimos días, que Cristo está por venir. No sabemos en qué momento, pero personalmente yo creo que el tiempo que nos queda es poco. También sabemos que la palabra de Dios dice que cuando salimos a predicar, Cristo dijo, yo estaré con ustedes hasta los confines de la tierra, Él va a estar ahí con nosotros. Sabemos que cuando Cristo dice que si clamamos a Él y le pedimos perdón, Él nos va a perdonar. También sabemos que cuando dice la palabra de Dios que cuando Dios abre una puerta, no hay nadie que la puede cerrar. Y cuando Él cierra la puerta, no hay nadie que la puede abrir. Es así. Podemos vivir con confianza, con fe, sabiendo que nuestro Dios cumple con su palabra. ¿No? Podemos ver que en la palabra de Dios es importante siempre estar preparados. Porque aunque tú estés fuera del ministerio y piensas que tal vez no eres útil, porque no haces lo que antes hacías, llegará el momento. Si tú estás preparado, si tú estás listo, no dejes de buscar al Señor. Y cuando se presenta el momento, la oportunidad, ponte fiel. Y ponte firme en el Señor. Di lo que Dios pone en tu boca. Y Dios va a usarte para su gloria. ¿No? Tan importante ver fidelidad de Dios en esos pasajes. No sé. Yo soy una persona que estos pasajes me emocionan. Porque vemos que esta Biblia que tenemos en la mano sí ha sido escrito por hombres, pero inspirado por Dios. Ningún otro libro en el mundo tiene lo que tiene la Biblia. Esas profecías así. Porque eso es palabra de Dios. Y si tú niegas que sea la palabra de Dios, tú vas a sufrir. Pero si tú lo aceptas, va a ser lámpara a tus pies. Te va a guiar, te va a ministrar, te va a mostrar lo que es mejor. Así termino. Póngase de pie y vamos a orar juntos y alabar al Señor. Si hoy día tú quieres entregar tu vida a Cristo, porque realmente nunca lo has conocido, o quieres volver a los pies de Cristo, hablas con la persona que te trajo o me buscas a mí. Después, para que podamos conversar y orar juntos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias por lo que hemos visto en tu palabra. Gracias por dejarnos estar aquí en tu presencia. Yo te pido para que en estos últimos momentos que realmente podamos regocijarnos en ti, sabiendo que tú eres fiel. Hasta nos sorprendes con las cosas que tú haces, Señor. Gracias por esas profecías que vemos en tu palabra. Y son algunas cuantas que hemos estudiado hoy día. Hay tantas profecías, más de 300 profecías que han sido cumplidas. Y si tuviéramos el tiempo para estudiar cada uno, ¿cómo sería, Señor? Pero hemos aprendido que podemos confiar en ti, vivir en tu presencia, Señor, sabiendo que tú estás aquí con nosotros. Gracias, Cristo. Te amamos. Amén.